mío está grabado en tu boca. Arrojo vivo el deseo y casi puedo tocarte como una fruta madura. Hoy presiento que voy a amarte más allá de la locura. Voy a comerte el corazón a besos, recorrer sin límites tu cuerpo, por el suelo nuestra ropa suave gota a gota. Voy a emborracharme de pasión, voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo. Voy a bajar por tus rincones pájaros y flores como una semilla de pasión. Esto es la 440. Ahora te sueltas el pelo y así descalza caminas. Voy a volver el anzuelo, pues quiero lo que imaginas. Cuando se cae tu vestido flor por el suelo, no existe nada prohibido entre la tierra y el cielo. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo y por el suelo nuestra ropa suave gota a gota. Voy a emborracharme de pasión, voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo. Voy a bajar por tus rincones pájaros y flores como una semilla de pasión. Y casi puedo tocarte como una fruta madura. Hoy presiento que voy a amarte más allá de la locura. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo y por el suelo nuestra ropa suave gota a gota. Voy a emborracharme de pasión, voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo. Voy a bajar por tus rincones pájaros y flores como una semilla.